Miguel, Miguel, ¿Qué? escucha, Miguel. ¿Qué? Ven aquí un momento, ven. A ver, dime. Que es que me han llamado de la Universidad de Georgetown, ¿sabes? Hombre. Que claro, que quieren que les vaya a dar unas clases magistrales de lo mío. Ah, ¿Qué es normal. esto? Han visto mi IMDb y están flipando. Entonces, que por favor que vaya, que no sé qué. Me han preguntado si soy familia de Aznar, lo he negado rotundamente, pero aún así, que vaya, tal. Y Vaya claro, esto lo tela. tengo que preparar, Miguel. Sí, Yo sí. no puedo llegar ahí improvisando, esto no es entradictos. Es verdad. Entonces, mira, yo he pensado que como tú ya estás madurando, haciéndote un hombre de provecho, te asciendo de becario a subdirector, pasas por encima de Javi Marín, por supuesto, Ah, eso me encanta. y ya el tinglao para ti, ¿eh? Ah, ¿Puedo sí, o confiar sea, en ti? ya para mí, para ¿Para hasta que ti? vuelvas, hasta que vuelva de Georgetown. Hombre, o hasta que vuelva Dani, que nunca se sabe. Cualquier día te aparece por la puerta y te saca la silla, pero mientras ¡Ah! tanto, Oh, ¡qué maravilloso! para ti. Confío en ti. Bienvenidos a Teleadictos, el podcast de series y de gente guapa, capítulo 92. Yo soy Miguel Negrillo, locutor a prueba, y espero que os guste y sobre todo a la directora del Cotarro, que ya hace acto de presencia en el estudio, la elegante, moderada y jefísima Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, ¿qué tal? Pues bien, aquí. Me gusta este asiento de cuero del bueno, no es polipiel, es una cosa Sí. maravillosa. Oye, ¿cuál es el tío bueno de la semana? Cuéntanos. El tío bueno de la semana es Joseph Morgan de Originals, por supuesto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Has venido solo a mandar con tu batuta magnífica o has venido a hacer algo más? Bueno, pues ya que estoy aquí, vamos a comentar también que se ha cancelado de las series nuevas, cuál es ya Guillotina, y que tiene con temporada completa. Muy bien, pues eso me parece fenomenal. Bueno, seguimos con la presentación del equipo, porque ya entra por aquí con pantalones arremangados y una gorrita blanca. Venga, deja ahí la red al lado de la puerta. Venga, muy bien, correcto. Mira, te sientas delante del micrófono. Muy bien. Y hago Maneiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, por aquí grabando otra vez. No es tan cómodo mi asiento como el tuyo, así de pie, que es una sillita pequeñita, pero bueno, está bien. Cada uno, cada uno. Bueno, perfecto. Oye, ¿había marea alta? ¿Marea alta? Sí. ¿Qué habla este? ¿De qué habla? Muy bien. ¿Qué has estado viendo esta semana? Pues esta semana, The Good Wife, he visto Brooklyn Nine-Nine, y he visto alguna cosa más por ahí, he puesto a ver Seinfeld, cosas así. Muy bien, hay un tío que le gusta lo nuevo y lo viejo. Qué bien. Como Nacho Nebot. Pues nada, que enhorabuena por tu nueva sección, ¿eh? ¿Mi nueva sección? ¿Mi nueva sección? ¿Qué? ¿Nueva sección? ¿De qué? ¿De qué habla este señor? Seguimos. A continuación, con su mochila en forma de Pokéball repleta de fichas para todas las muchachas, a este lado del río Guadalquivir y una estatura de 50 Pikachus aproximadamente. ¡Ay, ay, Javi Marín! Ey. Hola, Javi. Estoy en desacuerdo con este nuevo orden de jerarquía. Bueno, pero no pasa nada. ¿Se supone que te tengo que seguir el rollo ahora? Sí, por favor. Estoy enfadado. Ah, venga. Vale, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy siempre bien. De revés. Un placer estar aquí bajo tu mandato. Claro que sí. Claro que sí, hoy lo vais a pasar bien. Oye, mira, que ¿cuál es la tía buena de la semana? Inma. O sea, ¿Inma es qué? Inma, me refiero, no que la estuviera llamando. ¿Inma es la tía buena de la semana? Sí, y dentro del mundo seriéfilo es una que se llama Rosa, que sale en Brooklyn Nine-Nine, que no está buena, ni es guapa, ni nada, pero oye, a mí me gusta. Vale, bueno, para ser la semanal está bastante bien. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, bajamos un pelín la intensidad de las luces porque acompañado de un señor con una mopa que va secando el suelo de las babas de nuestro anterior colaborador, la mutante más querida del podcasting, ¡hola Inma! ¡Hola, hola Miguel! ¡Jefísimo! ¡Madre mía, qué presentación! No, pero estoy a prueba. Está a prueba, pero lo estás haciendo genial, sí. Gracias, gracias. Tú también lo haces fantástico. Oye, ¿qué, cuánto café has bebido últimamente? A tope, estoy... Ya ni duermo por las noches. ¿Estás enganchada? Estoy enganchadísima, sí, en mi nueva droga. Ah, yo lo sabía. Oye, ¿qué has visto esta semana? Uf, ¿qué he visto? Pues he visto The Good Wife, he visto Witch hablando de drogas y he visto Tan Muertos Como Yo también. Ahí en el pasado estoy un poco, pero bueno. Bueno, no está mal. Si ves cosas de hierba, eso siempre está bien. Bueno, pues con todo el equipo presentado y ya sabéis más o menos de lo que va a ir el podcast, os prometo muchas sorpresas y empezamos. Título original, Brooklyn Nine-Nine. Cadena original, Fox. Estreno, septiembre de 2013. Protagonistas, Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, Jolo Trulio, Chelsea Peretti, Andre Braffa. Vamos con la parte de la serie nueva, que esta vez nos la trae el amigo navegante Iago Maneiro y... ¡Ay! ¡Javi Marín! ¡Ay! Que han estado enganchados al cable americano y nos traen Brooklyn Nine-Nine. Se nos ha columpiado aquí un poco, Miguel, porque de cable, esto no tiene cable, nada. Esto es una network. Pero se refiere al cable que está enganchado a la televisión, no al cable de cadenas de cable. Que el muchacho es de La Mancha y tanto no entiende. Perfecto, bueno, vamos con la sección. La serie que hemos visto esta semana, Javi, Marín y yo, y que es la que vamos a presentar hoy, es Brooklyn Nine-Nine, una comedia de 20 minutejos que dura a más o menos 25, 20, por ahí anda siempre, que emite la cadena Fox en Estados Unidos. Empezó esta temporada, y si recordáis, en el capítulo en el que hablamos de estrenos, la mencionamos como una serie que a mí personalmente me gustaba, y a alguno más, en cambio a Dorena, no le gustaba. Ahora vamos a ver por qué ella no tiene razón y por qué yo sí y es una buena serie. Oye, que le haya dejado el mando a Miguel no significa que podamos aquí empezar a subirnos a las mesas, ¿eh? Shh, calladita. Me encanta la frase bien de ¿por qué tú no tienes razón y yo sí? Como el nuevo eslogan de Teladictor. Compro. Mandamos aquí. Pues muy bien, la trama de Brooklyn Nine-Nine gira alrededor de una comisaría de policía que está en el barrio de Brooklyn, vaya por Dios, no me lo habría imaginado, de Nueva York, y es la número 99. ¡Ahí va! Bien, el tono de la serie es de comedia, y es el día a día de la oficina, los casos que tiene, los agentes, haciendo un poco el tonto, etc. Es eso, una serie de policías en comedia, que diréis, es la cosa más vieja del mundo. Probablemente sí, aunque yo no haya visto ninguna. Pero bueno. Esta es una serie bastante buena y no tiene un humor que sea tan al uso como para que nos parezca aburrida. ¿Por qué? Los personajes son muy buenos. Vamos a empezar a hablar un poco de ellos. El protagonista de la serie es Jake Peralta, que es un detective que tiene talento, es muy bueno, pero ¿qué pasa? Que se comporta como un niñato y solo le gusta hacer bromas y hacer el tonto, etc. Además, está interpretado por Andy Samberg, que es, si habéis visto alguna vez Saturday Night Live, alguno de sus sketches, lo reconoceréis. También es famoso por sus vídeos musicales de The Lonely Island, este grupo que hace vídeos de broma, musicales, etc. Bueno, y salió en Cucú, de la que hablamos aquí un día. Es cierto, también es el protagonista uno de los protagonistas de Cucú, es verdad. Una serie que estaba muy bien. Pues es el protagonista de la serie. Alguna gente de la que he hablado le parece un personaje algo pesado, para mí no llega a serlo. Sí que es en plan tontorrón y es que lleva el peso de la serie, pero no se desmerecen a los secundarios, que siguen saliendo bastante. Otro personaje que tenemos es el de Amy Santiago, que es una detective que es más seria y está más comprometida, pero que se esfuerza muchísimo en su trabajo, a veces demasiado. Y por eso le gusta mucho al primero, a Peralta, vacilarle. Por otra parte tenemos a Rosa Díaz, que es, creo que es la chica, la tía buena de Javi Marín que había dicho, ¿verdad? La tía buena, sí, ha sido yo. Pero espera, ¿se llama Rosa Díez como un político? Sí, es un nombre desafortunado. No, se llama Rosa Díaz, no Rosa Díez. Ah, Díaz. Y es el personaje, no la actriz. La actriz es Stephanie Beatriz. Que es una agente de policía que da mucho miedo, rollo dama del rollo, es muy fría, siempre se pone en plan amenazante y es misteriosa, no se sabe por qué. Y da morbo. Y a la vez ella le gusta a otro personaje de la serie, que es Charles Boyle, que es un personaje así como muy patán, el típico policía que es muy nerviosete y que no le sale nada bien, etc. Y que, bueno, le da otro toque de comedia distinto a la serie, entre el humor tonto de otro de hacer el estúpido y de ser un flipado, y este que es en plan, pues humor más típico de me caigo, oh, soy idiota y cosas. Y que aparte está pillado de la otra, de Rosa, y que como no hace ni puto caso, pues también crea situaciones cómicas. Luego tenemos a los jefes de la oficina, que serían Terry Jeffords, que es el jefe de detectives, en primer lugar, ¿no?, de toda la oficina, y que tiene un aspecto enorme. De hecho, yo no, el actor se llama Terry Crews, yo lo conozco, creo que sale en Los Mercenarios, ¿eh? Vosotros probablemente lo conocéis. Es un actor muy sí. fuerte, muy fuerte. Y el año pasado estaba en esta que tiraban un misil y se escondían. No recuerdo el nombre. No sé, pero también salió en la cuarta temporada de Arrested Development, me acabo de acordar. Y es el padre de todo el mundo odia a Chris. Cierto, sí, sí que lo es. Es verdad. También es el padre de todo el mundo odia a Chris. Muy buen detalle, Miguel, sí que es. Y bueno, es el mítico poli que tiene un aspecto de ser súper iracundo y muy fuerte y tal, pero que por unos incidentes que tuvo, y aparte de que se convirtió en padre y entonces teme más por su vida, ahora es un poco cagoncete y le gusta más el trabajo de oficina, entonces tiene su gracia, la forma de verlo tan grande y ser tan timidón y cosas así. Y luego tenemos al jefe de la oficina de todos, que es a este personaje. Sí, es muy majete. Sí. ¿Y al actor? Más. Sí, claro que sí. Tiene una sonrisa. Claro que sí, vamos. Me parece simpaticísimo. La serie comienza con la llegada de uno de los personajes principales, que es el capitán de la oficina de todos. No solo de los detectives, sino de todos los que trabajan en la oficina, que es el capitán Ray Holt, que tiene un aspecto muy serio, y de hecho lo es, y que se toma muy en serio su trabajo, trabaja muy duro por ello, y quiere que se mejore la eficacia de la oficina, que es algo complicado porque son todos un poco manazas o tontorrones, salvo algún caso excepcional. Y se lo toma en serio porque es la primera oficina que dirige. Está muy bien porque también le da el toque este de que intenta encarrilar a Jake Peralta, el detective del que hablamos que era el protagonista y que era más criajo y que hacía el tonto. Intenta encarrilarlo para que conseguir que sea un buen detective. Pero a veces no lo consigue. Entonces, pues, es como se forman competiciones para que sea simpático. Y luego tenemos otro personaje, que aunque no sea la jefa, para mí es el más importante porque es mi favorita, y por eso la dejo al final. Gina. El personaje favorito es Gina Linetti, que es una administradora barra secretaria que trabaja en la comisaría, y que básicamente pasa de todo y no curra una mierda, y siempre pasa de todo el mundo y solo busca el beneficio personal, pero es muy, muy graciosa, porque parece que intenta dar por saco y no sé, es muy simpática y yo la quiero mucho. Y aparte está interpretada por Chelsea Peretti, que es una cómica que me encanta, y que era guionista de Parks and Recreation, entre otras series, y aparte era monologuista. Con eso ya hemos repasado todos los personajes principales, así que doy paso a Javi Marín, porque no voy a hacer yo toda esta sección solo, ¿no? Aunque es... Todos desearíamos que lo hiciera, pero vamos a dejar. Adelante, Javi Marín. Por favor, que ya han pasado bastante por lo alto en la jerarquía de este podcast como para que tú me trates así también. Y no es plan. En fin, ¿por qué hay que ver Brooklyn Nine-Nine? Aparte de porque te lo ha dicho Iago y te ha tenido que convencer con su voz y lo bien que habla. Y cuando Iago habla de algo es con mucho criterio y es para que lo veas. Porque esta serie es un humor como de verdad, del de... Aquí no te tienen que decir cuándo te tienes que reír. Es decir, no hay risas enlatadas, no hay chistes de estos súper tontos que tú dices, me estás insultando, soy un espectador inteligente que... Eso es mal. ¿Tú quieres risas enlatadas para que sepas cuándo te tienes que reír? Claro. Estupendo. Vale. Como no sois negrillista... Eso era una risa enlatada, no era... No era Inma. No era una risa. Claro. Claro. Madre mía. Los creadores de esta serie son un señor que se llama Dan Gurr, que escribía en... Late Nights y en muchos capítulos de Parks and Recreation, que sabéis que es nuestra serie la más adorada por gran parte de la plantilla de Teleadictos. Y el otro es Michael Schur, que es co-creador de The Office y Parks and Recreation. ¿Qué sabemos de estas series de The Office y de Parks? Especialmente es más evidente en el caso de esta segunda. Que son series que vienen creciendo, que se vienen arriba, que a lo mejor tú dices con el primer episodio, ay, qué poca gracia te ha tenido esto, no me ha gustado nada, y el segundo ya tienes una sonrisilla, el tercero dices, ay, qué bien, qué gracia, qué punto han tenido, y ya al final de la temporada, pero sabes, poquito a poco, o no, o ya puede ser, en el caso de esta serie ha sido menos progresivo porque ya tiene gracia, en el de Parks tardó una temporada y pico en molar mucho. Tengo una pregunta. ¿Cómo es la gente que ve la tele en Estados Unidos? ¿Es gente normal o es gente como los teleadictos? Que se ven una serie una temporada entera para decidir si le gusta la serie o no. ¿O es gente normal que si no le gusta el primer capítulo no lo ven más? Pues no lo sé. Gente normal. Gente normal, gente imagino. Gente normal, seguro. Gente normal. Pero como aquí le estamos hablando a los muchachos que escuchan teleadictos desde hace mucho tiempo o que ven muchas series, sabemos que muchas comedias tienen una progresión y siempre tienen margen de mejora. Que no porque el primer capítulo sea muy malo, como en el ejemplo de The Neighbors, que hablábamos la temporada anterior, que el capítulo es desastroso, es el peor piloto que habíamos visto jamás. Luego van para arriba y las series de estos creadores, de estos señores, de Michael Schur, suelen ir para arriba. Este es lo que Iago y yo te queríamos decir en este punto. Es como tú cuando una chica jovencilla que... que te esperas a ver un poco, ¿no? Sí. No, Miguel. Javi es efecto bad cop. Al principio se entusiasma mucho y luego todo le parece mierda. O sea, que vamos a esperar a que acabe. Miguel estaba hablando de pederastia. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que sí, ¿no? Iago... ¿Eh? O sea, me he colado un poquito, pero es que ha sido muy importante para mí. Es que tenéis la mente sucia. Ahí está, es una chica jovencita y, no, y en un momento dudas de si tiene 18 o de qué. ¿De qué estabas hablando, Miguel? Jovencita no tiene 12 años. Es que no sé, yo me he quedado un poco ahí picueta. En fin, Brooklyn Nine-Nine es probablemente el mejor estreno de comedia de la temporada, dice Iago, y yo me limito a decir que es, sinceramente, el mejor estreno de la temporada y una de las pocas series que realmente parece merecer la pena desde que comenzó septiembre. Muy de acuerdo. Ya. A mí me interesa más la opinión de Dumacae, porque estáis dorando mucho la serie y no me la estáis vendiendo incluso aunque la ponéis bien. Pero espérate que termine Iago con pero lo si suyo. Es que Iago ya ha dicho lo suyo, ya ha dicho quién sale la serie. No, le falta un trozo. Bueno. Quería decir que aparte de la diversidad étnica también tiene un personaje homosexual y eso da un poco de diversidad al tipo de personajes que hay y no centra las tramas en ello, que es algo de agradecer. Por ejemplo, Modern Family, serie más homófoba que existe, creáis que sí o que no. Ya está, era lo que quería decir. Pero también ten en cuenta dónde está ambientada cada una de las series. En Brooklyn es normal que haya negros. Los de Modern Family viven todos en zonas... En esta serie hay un personaje latino, dos negros, dos personas negras... Pero es que es Brooklyn, tío, que no es el Upper East Side de Gossip Girl. Claro que tiene que haber entonces, diversidad. No hay es que lo lógico... persona negra rica. Me estás diciendo. Ninguna. No, te está diciendo para eso. Para eso está el Príncipe de Bel-Air. Y en el Príncipe de Bel-Air solo salían negros. Los blancos que salían eran vale, tontos. Pero hay muchas más series que no están localizadas en lugares en los que no haya tanta diversidad y aún así no lo reflejan. Quiero decir, en Chicago hay 1000 series que son de gente de la calle o lo que sea y de gente normal y corriente, de clase media, y no hay tanta diversidad racial. Hay estudios sobre eso, ¿eh? Sobre la diversidad racial que hay en las series. Y yo los miro porque me interesan. La verdad. Y te digo que esta es una de las que tiene una mejor diversidad. O por lo menos a mí me lo parece. Porque tiene un compuesto de reparto muy bueno. Y no centradas... sobre todo en el tema de homosexualidad. Porque cuando tiene un personaje homosexual de las series es para... Vamos a hablar de que es gay. Incluso series que me han gustado es de eso. Yo ni siquiera recordaba que el personaje gay de la serie era gay. Hasta que lo ha mencionado Iago. Sí, pero no lo vamos a decir quién es. Porque es una de las cosas graciosas que tiene la serie. O sea que sí que hacen mención y utilizan lo que es gay por sentido. Pero de una manera elegante y no despectiva. Dumacaile, ¿por qué la serie es una mierda? La serie es una mierda porque es el sentido del humor de The Office y te tiene que gustar ese sentido del humor. Si no, ¿a qué estás? No es... No me la podéis comparar con Parks. Parks es amor. Esta serie no lo es. Pero... ¿Diríais que no es un humor para todos los públicos o sí? Por lo que dice que más, The Office. Yo diría que es más accesible que de The Office y de Parks. Sí. Que queda en un punto medio. que a los fans de Parks y de Office les va a gustar, pero que no es tan inaccesible para la gente que, por ejemplo, de Office le pone de los putos nervios, que pasa. Conclusión. Que si no os gustó The Office, que no la veáis. Que no tiene nada que ver con The Office. Ya está. No. Pues si no os gustó Parks and Recreation, no la veáis. Que tampoco tiene nada que ver con... Pues entonces habéis empezado diciendo eso. Con lo cual, no les hagáis caso a estos dos porque no saben ni lo que dicen. No. Hemos dicho que si os gustó... No, eso no lo sabes. Título original, Dead Like Me, cadena que lo emite en Estados Unidos, Showtime, estreno, junio de 2003, temporadas, 2, más una película en 2009, protagonistas, Ellen Muth, Callum Blue, Jasmine Guy, Cynthia Stevenson, Mandy Patinkin. Pasamos a la serie ya acabada. La serie ya acabada es Tan Muertos Como Yo, que es una comedia también, hoy va de comedias, de un humor negro, pero negro de verdad. Negro tizón. Es humor sobre muertes, tal cual. O sea, no es un humor que deja la pista y tú lo coges o no lo coges sobre un pequeño accidente. No. La mayor parte de las risas van sobre cómo mueren los personajes que van apareciendo. Y son capítulos de 40 minutos y hay que tener en cuenta que la serie es de hace unos 10 años, con lo cual es de cuando las series se hacían para que molara ver series de capítulos de 40 minutos, que era gente normal la que la veía y no era gente que lo veía por internet, que no les importaba estar 50 o 55 minutos por capítulo. Y ya sabemos todos que el tiempo añadido más allá de 45 minutos es zona Cesarini y es mierda. La serie comienza con una muchacha que se llama Georgia, que bien lo he dicho, que se muere porque le cae la tapa de un váter en la cabeza y la tapa del váter es de una estación espacial. O sea, para que os hagáis una idea de cómo va, de cuál es el argumento y cómo es el tipo de humor. Entonces, sí, es así. La chica, en vez de morirse o irse a un mundo paralelo como en Fringe, pasa a formar parte de un grupo de aparecidos, que no son fantasmas realmente, sino que es gente que se dedica a capturar las almas de los cuerpos de personas que están a punto de morir. Y como todo, no todo el monte es un órgano donde tocar Iron Butterfly, Georgia tiene que adoptar una nueva identidad y ganarse la vida siendo una chica de 18 años en un mundo que no la reconoce. Y bueno, también la ha visto Lobezna. La serie es de 2003 y 2004. Pero entonces ella está muerta, pero no está muerta. Sí, es una no muerta, como dicen en la serie. Como una... Son parcas, por así decirlo. Sí. Porque se ocupan... han muerto. Se ocupan de tocar, o sea, como sacar el alma de los cuerpos de las personas que van a morir. Y eso, son no muertos. Que en un principio cuando mueren, como que eso, que adoptan otra... La gente les ve, no son fantasmas así que no puedan ver o lo que sea, no, les ve, pero con otro aspecto totalmente diferente. Uh-huh. Sí, es una serie, como ha dicho Miguel, tiene 10 años de Showtime y que solo cuenta con dos temporadas. Lo que pasa es que cuando unos años después hicieron una película que yo no he visto, pero bueno, vamos a hablar de la serie principalmente. ¿Y de quién es esta serie? Pues para quien no la conozca, y la podéis a lo mejor ubicar con su creador, es una serie de Brian Fuller, pero que él tuvo la idea original pero abandonó el proyecto por problemas con la cadena y cosas de esas que suele pasar. Así que, quien no sepa quién es Brian Fuller, tiene otras series también un poco gafadas porque han durado muy poquito, como Wonderfalls y Pushing Daisies. Y ahora actualmente están haciendo Aníbal en... ¡Viva Aníbal! Para los negrillistas, Pushing Daisies, Criando Malvas. Ah, sí, efectivamente. Pues Twin Peaks, que es una serie, que por cierto, recuerda un poco, a mí me recuerda un poco también al rollo Tan Muertos Como Yo, porque también gira en torno de a la muerte, y pero siempre desde un punto de vida, de un punto de pista, de vista humorístico, diferente, no como algo dramático. Pero bueno, sí, para ya os creo que os ubicáis un poco. ¿Qué pienso de esta serie? A ver, esta serie creo que solamente se puede definir como cojonuda. O sea, creo que sí, o sea, es perfecta, es muy buena. Es una serie con un humor, como ha dicho Miguel, muy negro. Te muestra la muerte de una manera frívola, así como, no sé, no algo serio, algo triste, algo... No, porque conforme va avanzando la serie o desde el mismo principio, ellos hacen muchos chistes sobre ella, y al dedicarse a esto de parcas, ¿no?, a ser parecidos, durante su trabajo van haciendo bromas, como, pues, yo qué sé, o van haciendo... Pues vamos a jugar, a ver, ¿cómo crees que van a morir? Pues se va a chocar con el... O sea, se va a resbalar con el plátano. Y sí, no. Es un poco frívola en ese sentido. Y luego, las escenas, algunas escenas de las muertes son muy graciosas. O sea, estamos hablando de que la protagonista, o sea, muere porque le cae la tapa del retrete desde el cielo. Por ejemplo, luego a lo mejor pues alguien muere porque se le cae un piano encima, ¿no? Cosas muy... escenas muy cómicas, ¿no? Tratan un humor muy negro, o sea... En la segunda temporada hay que decir que las muertes son más rocambolescas que en la primera. En la primera sí son más así, más en plan, se te cae un piano en la cabeza. Pero en la segunda yo creo que los guionistas van un paso más allá. Y sí que además juegan con el misterio de cómo va a morir el personaje. Muchas veces en la primera, porque el sistema que llevan las parcas es el jefe de las parcas, que es Montoya. Mandy Patinkin, que ya se ha demostrado que la princesa prometida es más mítica que cualquier otra película. Todo el película. Público está de acuerdo. Jurado popular. Sí, por Twitter. Bueno, les da un post-it en el que pone... la inicial y el apellido de quien va a morir, la hora y el lugar. Entonces, normalmente los llevan a sitios en los que hay muchísima gente y se tienen que averiguar quién es el que va a morir, sacarlo del cuerpo antes de que muera, para que el alma no sufra el impacto de la muerte. Y con lo que luego se juega más adelante, que en la segunda temporada meten una novedad, es que les tienen que pasar la mano y hacerles como una pequeña caricia para sacar el alma. Georgia muere virgen con 18 años. Algo que nos va recordando durante toda la primera temporada, y a partir de la segunda empiezan a hacer bromas con su juventud desde la perspectiva de Iago. No sé si me entendéis. Que si pinchó antes de los 18. ¿Bromas de viejo verde? Sí, son bromas de viejo verde. Lo que pasa es que ella también entra en el juego. El mismo personaje entra también en el juego. Entonces, bueno. A mí la serie no me parece realmente tan cojonuda. El único problema que yo le veo es que la protagonista tiene una carencia de carisma importante. Son mejores los secundarios. Y la cara que le ella. Pega totalmente. Sí. La cara tiene, sí, cara de poco carisma. Sí, además es una... La actriz a Brian Fuller le tuvo que gustar porque sale en Aníbal. Es que esta chica, si miráis lo que ha hecho después, es poquísimo. O sea, solo le gusta a Brian Fuller. Es que yo creo que Brian Fuller es muy de trabajar con actores que ya ha trabajado antes, porque también sale la protagonista de Wonderfalls en Aníbal. Eso es súper típico de los productores y de los directores. Si te fijas, repite un montón. Sí, es muy... Sí. Porque los actores les hacen la pelota y les llaman y les invitan a cafés y tal. Entonces, al final, pues mira, lo vuelves a fichar porque te da rollito. Qué bonito, qué entrañable. Lo bueno de la serie también es que dura poco, y eso es muy negrillista, que dure poco. Sigue mucho la trama también de la familia, cómo viven la muerte de Georgia. Además, cómo ella vive su propia muerte, porque ella es una despegada de su familia, ella es una despegada de la vida. Es que es una tía un poco que te tira para atrás. Sí. Y una vez muere, pues como que intenta ese acercamiento a su familia con este nuevo aspecto que tiene. Y si bien los capítulos principalmente es el como la muerte, ¿no?, de la semana, la muerte del capítulo o las muertes del capítulo, tienen una subtrama que es la familia de ella, de cómo va evolucionando, cómo Georgia los va viendo y eso, sí. Lo cual es asqueroso, por cierto. O sea, esa trama es odiosa. Sí. Yo no la aguanto. Y a la madre no la puedo ni ver. O sea, a la madre de... La madre es bastante... Es asquerosa. Es una mujer que debería desaparecer de la faz de la tierra. Y otra subtrama que hay, que esa va y viene, aparece y desaparece dentro de lo que es la serie, es el trabajo de Georgia con su otra identidad. Porque ahí sí que tiene cosas... Que son también muy de The Office. La mujer que le contrata, ¿no? Sí. Que es muy, muy de vergüenza ajena, muy de... ¿Por qué siempre estás con esa cara sonriendo? Sí. Esa felicidad, esa... ¡Ay, qué bonito es todo! Y vivimos en... Trabajamos en tiempos felices y... Que, por cierto, sí. Es como la creadora de la serie esta que le gusta a Dumacae, ¿cómo se llama? La de Vampire Diaries. Es una señora vieja que solo vive con su gato. Seguramente en su tiempo libre escriba novelas de vampiros. Esa es la de True Blood. Te estás confundiendo de vampiros. Ah, vale. Pero también te gusta, qué más da. Miguel ha comentado de personajes el de Mandy Patinkin, que es un poco el jefe del grupo de las Parcas, el que les dice... a quien tienen que salvar el alma, pero nos encontramos también con un grupo muy variopinto de personajes, como son el chico este un poco que vive a lo vagabundo, un poco a lo dejado. Y el junkie, vamos, sí. Luego tenemos, sí, que va un poco carruleando y todo eso, que está interpretado por Callum Blue. Luego tenemos también a la chica que trabaja con los parquímetros, que tiene una mala leche y un carácter súper fuerte. Y luego tenemos a... Y que, por cierto, un personajillo más. Es negra y en dos temporadas hacen solamente una vez el chiste de que es negra. Eso lo digo para los que se la cogen con papel de fumar, como yo hago. No me la cojo con papel de fumar. Digo que estaba bien señalarlo. Aparece alguna parca más, pero bueno, sí, es un grupo muy variopinto que se junta y tienen esto en común. La recomendaría, yo sí, yo la recomendaría mucho. Es una serie muy divertida, con un humor negro, pero de todas formas yo creo que puede gustar en general. Yo la recomiendo encarecidamente. Más o menos lo que tengo que decir de la serie. No me he podido reír más, me lo estaba pasando pipa. Cada cosa que pasaba, no sé, me reía mucho. Las situaciones que se crean y todo eso. Y yo creo que el piloto siempre sirve un poco para sentar las bases de cómo funciona este mundo que se ha inventado Brian Fuller, ¿no? De los no muertos, los aparecidos. Y conforme va avanzando la historia, ya se está sentado, ya conoces a los personajes y pues gusta bastante. Y yo la recomiendo mucho. Dos cosas, detalles que les puedes ver a los oyentes. Primero, da asco, no da asco. Las muertes son muertes limpias, dan risa, pero no dan asco. No es muerte sangrienta, no es nada. Quizá es un poco... da un poco de ansia ver algunas muertes, pero nada. Aprensión quizá, pero nada, no da asco ninguno. Y el otro, da miedo. No da miedo a no ser que te entren mal los Kraveling, que son una especie de demonios, que son los que provocan las muertes, que solo ven las parcas. O sea, los aparecidos de los protagonistas. ¿Vale? No da miedo tampoco. O sea, que es una comedia. Eso sí. No tenéis que tener una sensibilidad muy grande para que os hagan un chiste de muerte y os echen las manos a la cabeza. ¿Sabes? No seáis como esta gente de Twitter que se enfada porque muere alguien y se hacen chistes. O sea, sé gente normal, quiero decir. Que se puede hacer chiste de cualquier cosa. Y ya está. Y ahora Maneiro, para cerrar la sesión, va a tener sus 5 segundos de gloria. Bueno, que quería comentar que Brian Fuller monta entre todas sus series, como son Wonderfalls, Pushing Daisies, también esta de Dead Like Me o Muertos Tan Muertos Como Yo, y también Aníbal, crea una especie de conexiones o crossovers, de manera que, igual que a muchos sonará este rollo de que Tarantino crea todas sus pelis en un mismo universo, que hay personajes que son familiares de otros o cosas que salen de unos en otros porque están conectadas en un mismo mundo que se montó él. ¿Os suena esta historia? Sí, sí. Bueno, pues en el mundo de Brian Fuller también hay empresas o personajes que tienen otras conexiones en otras series distintas. No me sé ejemplos ahora porque, claro, yo solo me he visto unos cuantos capítulos de Pushing Daisies y de Aníbal. Pero sí que he leído que entre Tan Muertos Como Yo y algunas de las otras series, como Wonderfalls, hay conexiones de personajes. O de, pues, van a una empresa y esa empresa sale en esta. O sale tal compañía, tal marca, tal cosa, que sale en varias de sus series. Nada, como un detalle curioso de contar de que crea un universo entre todas sus series, que los personajes conviven en el mismo. Y luego aparecen en sus diferentes series. Repiten. Sí, sí. A ver, por ejemplo, en Aníbal sé que salió un personaje que sale muy poquito, pero es un personaje que ya salió en Wonderfalls, por ejemplo. De esta no sé porque yo no la veo, lo siento. Pero la veré porque me gusta el humor negro. Pues te va a encantar si te gusta el humor negro porque se basa en ello. Así que nada, ahí os dejamos la serie. El que tenga criterio y le apetezca ver algo bueno, que la vea. Y el que no le guste ver cosas buenas, pues que no se la baje y ya está. Y respetamos su mal gusto. Totalmente. Vamos con una nueva sección que nos va a presentar Dumacae, en la que va a hablar sobre, como os ha dicho al principio, series nuevas que ya han sido canceladas o han sido renovadas. Muy bien, vamos allá. Para que veáis que hace nada hicimos el especial con los trailers, ya ni estaban estrenadas, y hay algunas que ya han tenido la guillotina. Empezando por Lucky Seven. Recordaréis que no nos gustó a nadie. ¿Alguien ha llegado a verla? Yo 2 episodios. Joder, qué matado. ¿Y qué? ¿Tenían que cancelarla sí o sí? Sí, imagino. Un hombre sin crueldad. No sé, no era mala. He visto cosas mucho peores y New Pero tampoco era buena. O sea que... Así que fuera, vale. Vale, una menos. También han cancelado otra que te ha gustado a ti y no te voy a ni dejar hablar de ella, que era We Are Men. Es que era muy graciosa. Le está como Dios. Siguiente serie, no hay más que hablar, es muy mala. Siguiente. Welcome to the Family. Primera noticia aquella... que tengo. Yo la estaba viendo y no me disgustaba. Pero si no te gustó ni el tráiler, ¿qué hacías viendo que esto? Que sí, hombre, que tenía gracia. Un poco. Continuemos. Ironside. Ironside es la serie que dijimos que se recomendábamos a los que les gustaban las sillas de ruedas. Lo siento por los fans negros de en silla de ruedas. Esta serie tenía diversidad. Yago, ahora no me vengas diciendo que no la tenía, ¿eh? Tenía un señor en sillas de ruedas. Y dijimos, para los fans de sillas de ruedas. Si lo sé, no digo nada, ¿eh? Y os dan por culo a todos, racistas de mierda. Bueno, y pasemos ya ahora a las renovadas, porque tenemos una renovada, ya tiene segunda temporada, Sleepy Hollow. Bueno, no la he visto todavía. Yo la he visto y está mejor de lo que esperaba, pero mis expectativas no eran muy altas. Sin embargo, creo que al público normal de Estados Unidos le está gustando. Público normal es la gente que pone la tele y la ve. Yo diría que es el estreno de Network que más éxito está teniendo. Sí, sí, lo están petando. Y luego, el resto de series que vamos a mencionar, no es que las hayan renovado, sino que empezaron teniendo, pues, 13 episodios o 7 episodios, los que depende de cada caso, y les han dado temporada completa. El famoso Back Nine. Bueno, empezamos. Le han dado Back Nine temporada completa a Dads. ¡Mojón! Pasada buena noticia de las temporadas completas. Brooklyn Nine-Nine tiene temporada completa. Exacto. Marvel's Agents of the Shield, que era una de las grandes esperadas, tiene temporada completa. Y desde mi humilde opinión, no la merece. Está siendo un pues vale. Está siendo una pereza. Chan-chan. Chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan. La maldición de Joss Whedon. Bueno, y continuamos con comedias que seguramente solo le gustan a Javi. También tienen temporada completa. Mom. Está bastante bien. Mom sucks. The Crazy Ones. Eso es un mojón. Está super mid, Buffy. Niveles insospechados. Temporada completa también para The Millers. The Millers, me tuve que quitar el piloto a los 10 minutos porque no me había reído ni una vez y iba a vomitar. Horriblemente mala y lo siento por Will Arnett, que quiero mucho. Y Javi también le quiere. También temporada completa para The Michael J. Fox Show, cambiando el título ya, por Dios. Podriaco. Cosa más aburrida, no tiene gracia. Y en último lugar, ya no una comedia, temporada completa para The Blacklist. Que la estoy viendo y me está gustando bastante. Se veía venir. Bueno, pues cerramos. Espero que no hayan cancelado las que os gustan a vosotros. Y a no ser que seáis de gente de las que no tiene buen gusto, entonces pues me alegro. Abrimos un nuevo tiempo de discusión solo para los más aguerridos, el momento en el que toca discutir sobre los temas más calientes de la actualidad teledicta. En primer lugar, hemos visto que hay muchas series renovadas de la Fox, y parece que los ejecutivos de esta cadena no les hace falta cifrar de audiencia para apostar por una serie o por otra. Aunque tampoco les debe importar arriesgar los cuartos, ¿sabes? El dinerirri. Así que, porque luego cancelan sus propias renovaciones. Así que, ¿qué os parece la filosofía de Fox a la hora de hacer renovaciones y cancelaciones? Así, a su libre albedrío, sin confiar en la audiencia. A ver, yo lo que tengo claro es que la Fox renueva así fácilmente, o que te da dos capítulos. No tengo tan claro yo si es porque confía en la serie, estoy seguro de que en algunos casos es, o si es más bien porque, pues porque no tiene tantas series que estrenar, la verdad, porque la Fox ha tenido series de mierda también. Entonces, a lo mejor tiene un poco de todo. Por ejemplo, este año, Dads ha sido una renovación que yo creo que si no es porque no tiene nada más que echar, por otro motivo no debe de ser, porque la audiencia que tiene no es buena. Y la crítica no está de su parte. Y en cambio, Brooklyn Nine-Nine tiene mejor audiencia, no una buena, no una que le garantice la renovación de momento, pero sí que tiene el favor de la crítica de alguna manera, sí que tiene una buena prensa y en general está bien puesta. Entonces, igual es eso. Es algo que ya hicieron el año pasado con Ben and Kate, que ya pintaba que iban a cancelarla, aunque a mí no me disgustaba. Y aparte Dakota Johnson estaba de muy buen ver. Y con The Mindy Project, que también ya renovaron, y tenía mejor pinta, y acabó renovado. Pregunta de interés, para los que sepan cómo funciona esto. ¿Fox es muy de autoproducir series o las encarga por ahí? Si os fijáis en los créditos de las series, sobre todo, supongo que en la tele eso lo cortan, pero cuando las descargáis están enteros. Producir no producen las cadenas, muy pocas cadenas producen las series que luego estáis viendo. Se las compran a pequeñas productoras, a las productoras pues de JJ o de otra gente. Así que no, ni Fox ni ninguna otra desde mi punto de vista. Hombre, algo siempre produces en casa, pero la mayoría de las cosas no. Bien porque la idea ya te la está vendiendo un tío de fuera, con su propia productora, o un director que está respaldado por una productora. Yo creo que no, que en general no. ¿Y entonces a qué crees que es debido esto? Las renovaciones estas locas. Habría que ver a la gente que está ahí. Yo opino que una de las causas, a lo mejor, de que estas renovaciones, a lo mejor locas que hemos comentado, como el caso de Dad, es que la Fox está un poco ahora en capa caída, por lo que digamos, de audiencias. Entonces, un poco loco está a lo mejor la renovación de Dad, porque realmente ni está gustando a la crítica o está gustando al público en general, pero si no tiene otra cosa, pues bueno, pues temporada completa para ella. Luego la Fox ha sido también mucho de llevarse a lo mejor series a la guillotina que sí que eran buenas o que sí que se ha visto que han gustado luego por lo menos a la audiencia. Entonces, yo creo que tiene que ver también que Fox no lleva ahora mismo, por ejemplo, en el nivel de sitcoms no tiene demasiadas que hayan durado unos años. En otros ámbitos sí, que tienen series largas. Pero en sitcoms no tanto. En cambio, sí que tienen éxito, por ejemplo, en series de animación, que tienen unas cuantas ahora que están triunfando, ya desde siempre, de Padre de Familia, American Dad, y da propia a los Simpsons, que son las más clásicas, pero también Bob's Burgers está triunfando y algunos dramas que triunfan desde hace tiempo. Entonces igual de las sitcoms es un terreno en el que no tan triunfan poco, entonces igual no se preocupan de fichar tanto. Además, la Fox también tiene muchos más canales distribuidos aparte de la propia network, como el canal FX, que es propiedad de la Fox, y ahí sí que tiene un porrón de series que tienen mucho éxito. Siguiente tema. La razón por la cual las chicas de esta redacción están más contentas que nunca, están como unas castañuelas. Y es que siempre crea buen ambiente en un podcast que la parte femenina esté de buen humor. Cinesa dará el capítulo de Doctor Who Save the Day en salas de media España, ¿vale? ¿El cine entrará en competencia con la televisión aprovechando el tirón y el fenómeno fan de las series? ¿Creéis o no? Efectivamente, y además me parece muy interesante en este caso que se quiera apostar por este sector. Es el capítulo especial este de Doctor Who, ya se había anunciado que se iba a proyectar, obviamente, en Inglaterra y en otros países como Estados Unidos, donde también tiene mucho auge la serie, en Australia, Alemania, y me parece muy interesante que España, y en este caso Cinesa, se haya querido pues marcarse tanto también y apostar por la serie. Yo estoy muy contenta por esta noticia. ¿Pero le ve futuro a esto? Futuro a esto no le veo, o sea, porque no creo que realmente la gente... porque esto es un caso especial, pero no creo que la gente vaya a querer pagar para ver a lo mejor cualquier tipo de episodio o cualquier tipo de serie en el cine como tal. Que me había gustado este paso porque es, digamos, un capítulo especial conmemorativo de la serie por su 50 aniversario, sí, pero futuro no le veo, obviamente. Y yendo más lejos, ¿vosotros creéis que va a haber otras series que van a seguir el ejemplo? Teniendo en cuenta que hay series en Gran Bretaña que están siguiendo más o menos el tema de las mini películas o películas para televisión en sus capítulos, tipo Sherlock. A ver, yo primero quiero, por favor, aplaudir no solo que pongan una serie en cine, sino que la pongan no solo en Madrid y Barcelona, sino en el resto de pobres provincias limítrofes. Eso. Como la mía propia. Coruña, Málaga, entonces, es que Valencia, Murcia. Eso ya me parece alucinante. Murcia. Agradezco eso y digo, pero un poco como decía Inma, ¿quién va a ir a verlo y pagar por ver un capítulo en el cine? Yo estoy deseando conocer frikis de Doctor Who de mi ciudad. Esto va a ser un momentazo. Es que nos miraremos todos diciendo, ¿quién será este friki? O sea, vamos a hacer 5, Eduardo. Vamos a ser 5, sí. ¿Ya hago yo? ¿Alguna amiga que se lleve ya? Y 2 eran amigos míos, o sea. Por eso. Pero a lo mejor nos sorprendemos, no sé. Entonces probablemente esto acabará siendo un fracaso, pero vamos a aprovecharlo mientras podamos, la gente que no vivimos en las grandes ciudades de la cultura española. Y que igual nos sorprendemos y tiene mucho éxito y a lo mejor estrenos de series o de temporadas pueda dar el lugar de en algún momento especial llevar otra vez al cine ese estreno, tal como en este caso. Ojalá. Creo que en Madrid, creo que fue el capítulo este de Juego de Tronos de la Boda Roja. Lo proyectaron. Sí. Imagínate que te lo ponen aquí. ¿Pero cuánto cuesta la entrada? En este caso yo creo que estaba promocionado, que no... De invitación. Es que ya pueden llevar los primeros capítulos, pero si la van a poner la entrada al precio de una entrada de cine normal o sus grandes rebajas, que quitando lo de la fiesta del cine, las grandes rebajas del cine, sobre todo en la zona de Madrid, que es por donde yo voy al cine, las grandes rebajas es de pasar de 9 euros a 7, que, amigo, yo no voy a pagar 7 euros por ver una película, ni por una serie, por miles de ganas que tenga. Entonces, si le van a poner un precio prohibitivo, pues es que se van a comer un colín. Yo soy poco de ir al cine porque veo pocas pelis, pero creo que sí que es una buena iniciativa de las series porque... Yo tenía claro que si tenía que pasar con alguna, era una buena oportunidad con un Doctor Who, porque es una serie muy antigua, de mucha fama, y que es un capítulo muy importante. Pero abre las puertas a que, por ejemplo, finales de temporada, de finales de series que sean importantes. Ya, estaba pensando en eso ahora mismo yo. Por ejemplo, yo leía en Tumblr a gente que había ido a ver el final de Breaking Bad, por ejemplo, en América, pues iban ponían, pues en cines de cualquier, de todos lados, ponían el capítulo y lo podías ir a ver allí. Y todo el mundo sí, lo veía sí, y se montaba un jolgorio. Justo en eso. Y eso mola un montón. Por último, el tema picante de la semana. Como ya sabéis, entre adictos, el gafapastismo se tolera poco. Y desde hace tiempo hemos esgrimido en este podcast que el criterio en su forma más pedante está sobrevalorado. Y yo os pregunto, ¿hay que cumplir ciertos requisitos académicos para poder opinar de series? No. Para opinar, no. Y yo aún diría más. Para opinar y tener razón, no. También. Básicamente porque, como decía Yago, nos vemos las series. O sea, podemos opinar sobre ellas con nuestro criterio, con nuestro me gusta, no me gusta, es un rollazo. O mira, pues es a lo mejor una serie normalita, pero me entretiene y me gusta y cada semana espero para verla o me la veo entera porque ya ha terminado en la casa de Miguel. Y son series que vemos y, por tanto, tenemos potestad para poder opinar lo que pensamos sobre ellas. Que no podamos opinar a lo mejor tanto de, pues es que la luz que utilizan en las series super... No, pero yo qué sé. Al fin y al cabo es lo que buscamos en las series es entretenimiento y... Y lo que opinamos de ella es, pues mira, me gusta, me entretiene, o me gustan los personajes, me gusta, básicamente, yo creo. Pero cuando nosotros damos nuestra opinión, en ningún momento la damos en un sentido de decir nosotros mandamos. Y si cuando decimos, esta serie es buena porque lo digo yo, creo que todo el mundo sabe que no lo digo en serio. Creo que todo el mundo entiende que si yo digo eso, lo estoy diciendo porque es un cachondeo. Aquí nadie... Yo sí lo digo, ¿eh? Pero nadie tiene... Yo lo digo totalmente en serio. O sea, yo te doy mi opinión y si la vas a seguir o no, si, dependiendo de si he estudiado esto o no, pues es un poco raro. Yo creo que deberías tú después contrastarla con la tuya. Yo te doy una recomendación, la puedes seguir o no. Y luego ves, si por ejemplo te recomiendo 10 series y ninguna te gusta, pues a lo mejor lo que pasa es que tenemos gustos distintos, hijo. A ver, a mí que valore más la opinión de una persona o de otra, porque esta persona estudió... A ver, si estamos hablando de medicina, sí, ¿vale? Voy a valorar más la opinión de un médico que la opinión de una persona que no estudió medicina. Pero si estamos hablando de series... Me da igual si has estudiado comunicación audiovisual, si has hecho un máster o lo que sea. A mí me importa cuántas series has visto, mucho más que lo que hayas estudiado. Porque yo conozco un montón de gente que ha estudiado cine, que ha estudiado tal. He trabajado con esa gente, me he tomado cervezas con esa gente, he hablado de cafés con esa gente. Y al final me da igual lo que hayan estudiado o lo que no. Hay gente que creo que no entiende de series simplemente porque no las ve. Y me da igual que haga un estudio de la fotografía o de los... el ritmo, la música, la... Aquí para qué venimos a hablar. Venimos a hablar de las series que nos gustan. Y que mi criterio... pierda valor porque yo no tengo una formación en cine o comunicación audiovisual para ciertas personas, pues allá ellos con el criterio que aplican. Y si ahora de repente te digo, no, mira, es que yo tengo un máster en producción audiovisual, yo he trabajado durante un montón de años en cine y televisión, de repente mi criterio ha cambiado, de repente las series que me gustan ahora sí que hay que verlas. Y otra cosa que os quiero decir, y ya no me quiero poner demasiado seria porque no es el tono de este podcast, y a mí este podcast me gustaba cuando era oyente, precisamente porque era un podcast de gente con la que podías estar tomándote un café y hablando de series, que es lo que en realidad hacemos todos con nuestros amigos, o por lo menos los que tenemos la suerte de tener amigos que les gustan también las series. Los que tenemos suerte de tener amigos. No como Yago, que vive en una cueva y con sus gatos. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando opino y digo esto es una mierda, yo creo que es lo que estoy diciendo es una mierda. Hacedme caso. O sea, si os lo digo para que las cosas os vayan más fácilmente, porque luego vais a ver, os van a recomendar series de mierda. Y las vais a ver y vais a pasar mal rato. Y decís, madre mía, ¿para qué lo he hecho? Por ejemplo, Teen Wolf. Veis Teen Wolf con más de 15 años y no os gusta. Y dice, ¿y esto para qué lo he visto? Pues es que si me hubieseis hecho caso a mí, en algún momento me hubiese preguntado, oye, veo Teen Wolf. No. A no ser que tengas una hermana pequeña. Nos llegaron a agradecer esa recomendación, ¿eh? También nos llegaron a maldecir por ella. Todo hay que decirlo. Eso sí, es un criterio negrillista. Si no queréis abrazar el negrillismo porque sois así, sois gente rebelde que prefiere estar en el bando perdedor, allá vosotros. Pero si queréis estar siempre del lado de la razón, de la verdad y del buen gusto y del buen hacer, haceros negrillistas. Y ver Spartacus y dejaros de ver mierdas sesudas que no llevan a ningún sitio, como Mad Men, que es una mierda. Y si sois chicas como yo, si sois chicas como Domakae, ved Spartacus, que es una buena serie, y no veáis Mad Men, por ejemplo, que es cagar, encima es cagar en Almagro. Métodos de contacto: página web teleadictospodcast.blogspot.com, correo electrónico teleadictospodcast@gmail.com, twitter.com/teleadictos con un cero en lugar de la o, facebook.com/teleadictospodcast. Los oyentes, ¿qué dicen los mejores oyentes del mundo? Domakae. Los mejores oyentes, que son los nuestros, porque yo lo digo y yo siempre tengo razón, nos han mandado emails y estamos muy emocionados. Voy a leer primero un email cortito que nos manda Iván Sánchez Roig y nos dice: buenos días, me llamo Iván, soy de Barcelona y solo quería comentaros que la última vez que fui a casa de mi ex en Nueva York, hace un par de años, veían Aída en un canal de ahí, en español, y todas las tardes uno o dos episodios. Esto viene a cuento de que en el último hablamos madre de... ¡Madre mía, eh! ¡Ojo! ¿Cómo, Miguel, cómo es el público americano? ¿Es normal? ¿O cómo era eso? No, es normal, ya. Por cierto, Pepe Villuela, premio Ondas, mejor intérprete masculino, por Aída. Vale. Este es el país en el que vivimos. Este es el país en el que vivimos y en el que Nueva York también pueden disfrutar. Uno o dos capítulos por episodio todas las tardes. Digo, uno o dos episodios por tarde. Que me lío ya. Bueno, nos manda Iván un abrazo para todos. Seguid así, y hace un par de años que os escucho y se os aprecia. Qué Iván, bueno. Estará contentísimo de que su ex vea esa mierda. Que no... No hay peor tortura para un... Yo imagino a Iván que llega ahí a ver a su novia que vive a tantos kilómetros, entra en el salón, no, espérate, que está acabando Aída. Y él le estará diciendo, ¿cómo? ¿Qué? El padre diciendo, joder, lo que me gusta a mí la Choni esta, qué graciosa, ¿eh? ¿Os imagináis que de repente salga Aída en Orange is the New Black? De repente sale por allí la hispana. Carmen Machi. De repente abren una puerta y en el retrete aparece Carmen Machi. Desde que no me traen los yogures es que no carburo. Bueno, vamos a seguir. Nos manda un email súper bonito José Puertas, que es Benger en Twitter. Bueno, este es un maravilloso oyente que nos había hecho los previously en Teleadictos durante una temporada. Lo teníamos ahí explotado al pobre, incluso nos montó una vez un capítulo. Y nos dice, buenas gentecilla de Teleadictos, hace mucho que no os escribo, aún así os escucho sin falta como siempre. Es solo un correo de felicitación y amor de oyente, por lo que no hace falta que lo leáis en el podcast, ya que no aporta mucho y me salió muy largo. Lo voy a leer porque nos ha gustado un montón y me gusta regodearme en el amor de los oyentes, ¿qué le voy a hacer? Hace ya unos meses que no escribo y han pasado muchas cosas. Se fueron y han llegado otros. Lo mejor es que el podcast sigue manteniendo el nivel de siempre y quería escribir, aunque solo lo hago cada muchos meses, para que sepáis lo mucho que os valoramos los oyentes del podcast y que muchas veces por dejadez no hacemos, y tras las jornadas me gusta escribir algo así. Se echa de menos a Charito y a Dani. Eran para mí de los podcasters con los que más he disfrutado, pero se comprende que el tiempo muchas veces es limitado y nos quita de hacer muchas cosas que nos gustaría. Mandadles un abrazo de mi parte. Echamos de menos a los que ya no graban, obviamente, pero no quiere decir que no estemos contentos con las nuevas incorporaciones. Como dije al principio, el nivel del podcast sigue altísimo y siendo los antecesores dos grandes como Charo y Dani, no se me ocurre mejor piropo. Inma está cogiendo muy bien el ritmo y la verdad cada vez me gusta más cómo explica las series y su rol en el podcast es genial. Yago cualquiera diría que es nuevo, Me encanta la emoción que le pone a las series, tanto para bien como para mal. Seguid así, que de verdad estáis de lujo. Sorprende ver gente que empieza y con tantas tablas en el micro. Muchas gracias, Benger. No me quedé con el nombre, pero sí, muchas gracias. Bueno, sigo. Sobre Javi Marín, ¿qué puedo decir? Soy declarado fan desde hace tiempo. Alguna conversación con él he tenido por Twitter y puedo corroborar que su gusto, pésimo en materia de series, lo compensa con un gusto exquisito en tema de mujeres. Me encanta cómo encontró su papel de diva imitando a su adorada actriz para convertirse en la Lindsay Lohan del podcasting. Si cambiamos los vicios de aquella por el Tumblr y el Twitter, un 10 para Javi. Lo has calado, José. El señor Nebot, que cual Gandalf en los albores de la tempestad vuelve a nosotros, no está siempre, pero cuando está, lo borda con ese señorío que solo el señor Nebot es capaz. Llevo escuchando Teleadictos desde el número 1, antes no había escuchado a Nacho en otro podcast y para mí uno de los podcasters con los que más he disfrutado, siempre me arranca una risa, el tío tiene su propia doctrina, seguida por muchos, y poco más se puede decir. Mis respetos al señor Nebot. Me alegró mucho la vuelta de Miguel Negrillo en el último podcast. También se le echaba de menos. Ese punto caótico que aporta el podcast es algo que todos deberían tener. Uno de ellos, de esos entrañables trolls que disfrutas en Twitter. Y con las ideas clarísimas. El negrillismo cada vez me gusta más. A ver si se deja ver más por el podcast. Grande Miguel. Tú también eres muy grande, José. Qué re bonito y qué entrañable, José. Bueno, y acabo. ¿Y qué decir de mi querida Dumacae? Yo descubrí su verdadero nombre como manda la tradición, matando al dragón espada en mano y guardé el secreto cual caballero del Grial. Todo esto es cierto, lo confirmo. Ha pasado de grandísima podcaster a llevar el podcast y editarlo como si fuera, por si fuera poco. Digan lo que digan los premios de las J-Pod, para mí es la mejor podcaster femenina a día de hoy. Sin más y sin lugar a dudas, me encanta cómo llevas el podcast y cómo mantienes tu papel siempre. Me quito el sombrero. Gracias, José. Esto me ha tocado el corazón. Y nada más, nada menos que vaya tostón que os he pegado. Lo único que pretendía era devolver algo de lo que recibo de los podcasts, que nos entretiene día a día y que menos que por lo menos agradecerlo. Gracias por el podcast y seguid así. Un abrazo a todos, José. Gracias a ti, José, por este email. Yo lo voy a enmarcar. Muy bonito, ¿eh? Lo voy a poner en casa. Gracias, José. De verdad. Venga, último mail. El Tico Van, que es un señor estupendo que conocimos en persona en Madrid, gran fan del podcast, nos saluda, nos manda las fotos que nos sacamos con él en las J-Pod. Gracias, las subiré a Facebook con tu permiso. Y nos dice, por cierto, ¿sabéis algo de la segunda temporada de Banshee? Y comenta también que la tercera temporada de Juego de Tronos se le está haciendo lenta y cansina, que si nos ha pasado lo mismo a nosotros. Yo vi el piloto, no me ha gustado. De Banshee, sí, lo mismo digo. Hay piloto, no, yo lo he visto, pero ya. Hostias está. Como panes y poco más. Y luego respecto a Juego de Tronos, es que le tenía las expectativas quizás muy altas y no sé, más que lenta y aburrida, dijo. El cansina. Es que es lo que pasa un poco con los libros, que son tal cual así. Lo que pasa que, bueno, lo que tenía la tercera temporada, o al menos esta mitad de tercera temporada, era el capítulo este especial, que me gustó mucho. Pero en general es que es lo mismo que los libros, que tienen ese don de ser un poco lento, pecan de ser lentos. Y la serie, pues bueno, menos lenta que el libro, pero sí, es... Pues, que de donde hay tienes que sacar eso. Porque más lenta que el libro iría para claro, atrás. Sí. Acabados los emails, muchas gracias por las fotos. Voy a leer un par de comentarios que tenemos en iVoox, porque seguimos publicando en iVoox, aunque no alojemos allí nuestro podcast. Parece ser que el último podcast, el 91, donde hablábamos de The Newsroom y de House of Cards, ha levantado ampollas, no solo en iVoox, sino también en Twitter, ya llegaremos a eso. Y nos comentaba Lana75, ¿cuánta caña le habéis dado a The Newsroom? Ya parece deporte nacional en la podcastfera esto de meterse con la serie. Pero con vosotros, como con mi mujer, puedo quereros y estar enfadado al mismo tiempo. Gracias por el programa. A ver si se dejan caer más a menudo los veteranos del podcast. Palabra de teleadicto. Un aporte. Moda tanto darle palos a The Newsroom en series como moda darle palos a Coldplay en música. Eso está inventado. Son cosas que modan. Darle palos a The Newsroom y darle palos a Coldplay. Pero una cosa te voy a decir, The Newsroom tiene un pase y Coldplay no hay por dónde cogerlo porque es una bazofia. Tal cual. Madre mía, ¿estáis de acuerdo en algo? ¡Un momento! Bravo. Quería leeros algún comentario de iTunes, pero me he fijado que son todos de 2010. Así que, si alguien quiere dejarnos un comentario en iTunes, bienvenido sea. Unas 5 estrellas ahí, guays. También, eso ya sería aún más bienvenido. Y siguiendo con nuestro último episodio criticando a The Newsroom, nos dicen en la página de Facebook: hola, ciertamente creo que habéis sido... Perdón, Isaac Sánchez nos dice: hola, ciertamente creo que habéis sido muy duros con The Newsroom. Creo que hay cosas que no se le perdonan a Sorkin y la verdad no sé por qué levanta tanta crítica. Se dice que no es veraz, que es la realidad Sorkin. Tal cual. Pues sí, en Breaking Bad tampoco no es que sea una crónica social y ahí está. ¿Qué personajes odiables? Pues sí. En Games of Thrones tenemos reyes jóvenes para darles de comer aparte. Y en Breaking Bad, mujeres /esposas abocadas al infierno por sus maridos y a la vez odiadas por medio planeta. Y ahí no se critica igual como si pasa con Sorkin. Pues igual él quiere hacer a Maggie, Jim Harper, todo lo odiables que son, y en su caso no se le valora en absoluto, sino que se le pone de vuelta y media. Yo no he visto The West Wing todavía, me la reservo. Vi 5 capítulos y paré. Y creo que políticos así también tampoco existen. Y en ese caso no se le critica, sino que se le aplaude, cosa que aún hace que entienda menos la diferencia de trato de una obra a otra. Corregidme si me equivoco, pero no habéis mencionado a Waterstone, el mejor... Buah, interpretado, en mi opinión, qué putada. Ni a Jim Fonda, que cuando aparece lo borda. Es una serie HBO en toda regla, guionista de calidad en cine y televisión, y un reparto que ya querría Showtime o AMC. Ya paro, solo deciros que hacéis un podcast muy fresco y divertido, que os llevo en el MP3 desde el principio, gracias, muy buena la visita de Negrillo, saludos teleadictos. Adelante, Yago, por alusiones. Toda la razón del mundo en lo de Waterstone. Sam Waterstone es el mejor actor de la serie, con diferencia, y su personaje es increíble. Es muy divertido y es muy bueno. A mí me encanta, me parece fatal no haberlo mencionado al haber dicho tanta mierda de ella. Pero lo que has dicho de que no se denuncia que, por ejemplo, Breaking Bad tiene algo que no es socialmente real, The Newsroom intenta hacerlo. The Newsroom intenta reflejar el periodismo real e intenta vivir situaciones reales. Entonces sí que se le puede acusar si hace una realidad modificada intentando ser fiel a la verdadera. ¿Entendemos lo que queremos decir? The Newsroom parece que intenta hacer una lección de cómo debe ser el periodismo, pero para hacer eso debería hacerse en un mundo real. No en un mundo de, bueno, me da agua a la Sorkin y me da algo como me salen los cojones. Si quieres hacer eso, si quieres hacer una cosa ficticia, pues no estaría mal, pero es que no es así. Lo que intenta es ser adiccionadora en ese sentido, en un mundo en el que claramente no es tan real. Entonces por eso no lo veo bien. Ahora, y yo no he visto The West Wing, pero bueno. Ahora que estás encendido, vamos con la minisección de Iago, que se llama En el fondo del mar. Que en cada programa, como buen hombre de costa, tienes que tirar al mar para que se coman los tiburones a alguien. Como la semana pasada, bueno, en el anterior programa, con tu profesora Laura, ¿vale? Así que saca el pirata garrapata aquí en ti. ¿A quién le hacemos caminar por la tabla? Ay, madre mía, ahora me pones ahí en una situación complicada, ¿eh? Yo no se me ocurre ahora. Estoy viendo muy poquitas, entonces es difícil de enfadarme. Tiro por la tabla al que ha renovado por una quinta temporada de Walking Dead, porque ¿cómo coño puedes ver una serie que de 55 minutos, 52 son gente hablando y paseando? Y que no les pasa nada, y no hablan de cosas importantes, solo hablan de cosas que no van a pasar. Y si vienen a comernos, hijo, si vinieran a comerte, sería súper divertido. Pero no pasa, eso no va a pasar nunca. Así que ahora que estaba enfadado, aprovecho para decir que es un coñazo y que lo tiren al fondo del mar. Me ha encantado esta nueva sección de Yago. No los voy a leer todos porque tenemos muchos, pero vamos a hacer una lectura rápida. Fernando Gil, a quien mencionábamos en el último Teleadictos, en la parte que hablábamos de las J-Pod, nos decía: no me importa que Javi Marín me llame pesado en el último Teleadictos, siempre que ese beso acabe dándomelo. Ahí queda, una pena en este Javi aquí. Javi te lo da fijo, Fernando, en cuanto nos volvamos a ver en otra J-Pod, vamos. Tú ten cuidado que no aproveches para meterte mano también. Este hombre, uff, ante un peligro. Sí, pero luego te deja con el calentón. Vamos a dejarlo ahí. Jennifer nos decía, recordar a una actriz cuando escuchas es con la que le puso los cuernos el pajero a Connie Britton en American Horror Story. Sí. Esta es una frase de Yago grande que le hizo mucha gracia. Pero es verdad, es la hermana de Rooney Mara, la otra. ¡Kate Mara! ¡Kate! No, pero más conocido como la otra Mara. Pixelier, que es el artista antes conocido como Dani Jerez, nos dice, la serie de Ana Obregón no puede faltar en Teleadictos. Pues si quieres traer la serie de Ana Obregón, Dani, eres invitado a tu casa. Ven y tráela. Bueno, Daniel Roca decía, Teleadictos volviendo a sus orígenes, directo a la categoría de humor de las J-Pod 14. El eslogan vuelve a ser, el criterio está sobrevalorado. Que nos pasaba directamente a su lista de prioridad número uno. Y Daniel Roca es el hombre que ha levantado después la polémica en Twitter sobre si realmente nuestras recomendaciones valen para algo o para nada. Y yo sé que no lo ha hecho en ningún momento con mala intención. Espero que no esté dolido por todo nuestro debate anterior. Yo creo que ha sido un debate muy interesante. El debate ha conseguido que tengamos un nuevo lema, que es yo tengo razón y tú no. Ahí está. Si queréis seguir la polémica, pues en Twitter está todo abierto. Diego Arroyo dice, a mí me sigue gustando mucho, sobre todo desde la llegada de Imaneiro, me lo paso muy bien. Recolectando fans. Por favor, muchas gracias. Alberto decía, Forrest Gump más mítica que la princesa prometida. Uy, lo que han dicho, será porque son jóvenes. Una pena que no esté Javi aquí. Javi, suck it. Ya ves que tenemos razón. Yago, ¿te atreves a decir algo? Que no tenéis razón, me da igual. David García dice que Javi Marín es el Jim Morrison de Teleadictos. O sea, que lo han llamado Lindsay Lohan, Jim Morrison... Se va a pegar un tiro. Y hasta aquí el Teleadictos número 92. Si os ha gustado, corred a decírnoslo. No mandéis muchos correos lacrimógenos porque tenemos una jefa que es muy sentimental. Y se va a acomodar enseguida lo bueno. Y si no os ha gustado, por favor, los palos, sobre todo, tenéis que mandarlo a nuestros Twitter personales porque os vamos a hacer muchísimo más caso. Somos @pixelier, @charofalcón, @nnbot y @mrjavimarin. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiosito. Escenas eliminadas. Y sale Buffy en la otra y no la voy a ver. Y yo veo Buffy religiosamente y me las de memoria. Pues está súper buena, Dorena, ¿por qué no la ves? A mí ese Cats como que no me tira. Cats, ese Cats. Esos gatos. Bueno, un poco. Chicas de Sevilla, a Javi le vale todo. Continuemos. Eso ya lo sabe, Iron de Sevilla. Lo primero que tenéis que hacer es ir a buscar a vuestro amigo que le gusta Stanley Kubrick y dar una paliza. Y luego ya seguimos hablando. Y además tiene un cast muy, muy bonito y muy variado, ¿verdad, Iago? Un cast de naranja o de limón. ¿Sabéis que yo estuve 20 años llamando de sandalias a las chanclas y al revés? Que estuve 21 años, por lo menos, o sea, yo hasta el año pasado, yo creo, que llamaba chanclas a las sandalias y sandalias a las chanclas. En mi cabeza es súper jodido verlo de otra manera. Las tengo tan bien asociadas que sé que es al revés de lo que pienso. Pero no lo puedo hacer pensar de esa manera. Charo y Dani también son los podcasters que más han disfrutado el uno con el otro. ¿Está bien? ¡Boom! Inma. Porque follan, porque no los pille. ¡Ostras, pero! ¡Qué bonito es todo! De Parks and Recreation.